Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Saludos amigos y amigas de Latinoamérica, les saluda Felipe Mosquera acompañándoles en su programa Voces sobre la Mesa, que en esta ocasión analizaremos sobre las propuestas de reformas a la ley de comunicación en el Ecuador desde el Ejecutivo y una de las propuestas desde el sector comunitario, para lo cual dialogaremos con las docentes María Eugenia Garcés y Jacqueline Artieda y con el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, Jorge Guachamín. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Y como lo anunciamos en este Voces sobre la Mesa, analizaremos sobre la propuesta de reformas a la ley de comunicación desde el Ejecutivo y la postura desde los medios comunitarios. Iniciamos este diálogo con la catedrática María Eugenia Garcés para preguntarle sobre un punto en el que comparten el Ejecutivo y el sector comunitario, la eliminación de la Superintendencia de Comunicación. ¿Cómo analizar este aspecto, María Eugenia? Bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí, sobre todo por este tema que es tan importante para la comunicación en el país y particularmente para nacionalidades, pueblos, sectores comunitarios y sectores sociales. Con respecto a la pregunta que me haces sobre el tema de la desaparición, de la derogación de la Superintendencia de Comunicación, creo que esa superintendencia no se sostenía por ningún lado. Una superintendencia de control y regulación de un derecho es algo que no se sostiene desde ningún punto de vista, y más con los alcances punitivos que tenía esta superintendencia. Quizás es una de las virtualidades que tiene el proyecto de ley que ha mandado el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Y me parece, personalmente a mí, acertado que el papel de defensa de derechos pase a la Defensoría del Pueblo. Pero ahí se nos plantean nuevas interrogantes, ¿no es cierto? La primera interrogante, ¿qué capacidad tiene la Defensoría del Pueblo, sobre todo después de 10 años de inactividad en defensa de derechos ciudadanos, de asumir esta responsabilidad? ¿Bajo qué criterios? ¿Cómo se va a conformar un espacio específico? ¿O quién va a tener ya en lo operativo la responsabilidad de esa garantía de derechos? Es un elemento. Y el segundo elemento, que ha sido una lucha de varios años en este tema de la comunicación, es cómo, en este caso, desde la Defensoría del Pueblo o desde cualquier otro espacio, se van a garantizar que garantizar que esos derechos sean operativizados. Es decir, por ejemplo, un caso concreto, sí, yo tengo el derecho a la réplica, voy a la Defensoría del Pueblo, denuncio que no se ha garantizado mi derecho, sin embargo, eso, ¿a qué instancia va a pasar? ¿Quién me garantiza que los mecanismos sean rápidos, expeditos y efectivos para que mi derecho no sea conculcado? Entonces, todavía quedan muchas interrogantes y todavía hay muchas cosas que ajustar que yo estimo pueden ser reglamentarias, pero que también estimo debe entrar a una discusión nacional para que estos derechos y estos nuevos mecanismos no queden en letra muerta. Perfecto, muchas gracias. De igual manera, también damos la bienvenida a la docente y estudiante, Jacqueline Artieda, con quien también le vamos a hacer la misma pregunta respecto a esta eliminación de la Supercom, donde incluso analistas han mencionado que más allá de la eliminación de la institución como tal, es una eliminación más estructural, que va a las sanciones administrativas como tal. Luego, ¿cómo se puede regular este tipo de sanciones administrativas que no vayan al aspecto pecuniario, sino vayan a otro tipo de sanciones, por ejemplo? Bueno, antes de contestar la pregunta respecto a la ley, yo quería hacer una primera diferenciación de referentes, es decir, desde dónde hablamos la comunicación. A mí me parece ubicar esto en el debate de la ley también. Yo decía, una de las cosas que tenemos que debatir en la ley es entender que la comunicación no es solo un derecho, es un derecho, por supuesto que sí, pero la comunicación es un sentido vital para relacionarnos entre los seres humanos. Por lo tanto, entendemos que la comunicación entre los seres, entre la especie, que nos permite además rehumanizarnos, rebasa un marco de ley, rebasa un marco de ley. Y ahí no hay posibilidad de normar. El poder siempre está buscando normar. Ese es el oficio del poder, buscar normar y regular. Ese es el oficio de la ley. Pero este es otro referente. Entonces, hay un primer referente que yo te decía, que es entender la comunicación como un sentido vital para vivir, para rehumanizarnos. Y así tenemos que entenderla. Y el segundo referente desde donde sí hablamos es el referente más del derecho, ¿no? Uh-huh. Un debate desde el Estado y un debate que está enmarcado, ¿no?, en la idea contractual. Y en la idea contractual, en un Estado de Derecho, efectivamente una ley lo que hace es legislar, normar, regular. Uh-huh. ¿Ya? Si ya nos metemos en este debate que es necesario, ¿no?, que es el debate efectivamente del Estado, y es un debate en el que los sectores comunitarios, en el que los sectores populares, en el que las organizaciones sindicales, en el que las organizaciones de los barrios, tienen que participar efectivamente, necesitan y deben participar, precisamente porque este ha sido un espacio históricamente negado desde el mismo Estado, ¿no es cierto?, y desde los intereses del poder. Entonces es necesario que estén ahí. Yo coincido con la lectura que tiene María Eugenia en términos de que no hay una experticia ni una experiencia, ¿no?, en el manejo efectivamente administrativo de las sanciones respecto al tema de comunicación. Por lo tanto, hay que ser muy tinosos, porque puedes estar jugando dentro de los dos referentes que te planteaba al inicio. Muy tinoso en eso. Sin embargo, a mí me parece que para conformar un consejo que pueda de alguna manera regular, que es parte de esta lógica contractual del derecho, tenía que haber representantes de la sociedad civil y del sector popular. A mí esto me parece importante. Es decir, que este consejo sea del pueblo, ¿cómo es? Sea la Defensoría del Pueblo, ¿no? Aunque fuere la Defensoría del Pueblo, que no tiene, yo creo que la experiencia suficiente para administrar casos, ¿no?, de regulación, casos administrativos en términos de la comunicación, sí debe estar conformado ahora y debe plantearse esa discusión por diversos sectores. Es decir, que no haya representación únicamente del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, sino que allí, ¿no es cierto?, estén representantes de estos sectores populares desde donde nosotros también hablamos, pues, ¿no? Desde ahí estamos hablando. Por lo tanto, una comunicación situada. Entonces, yo diría, a partir de ahí debería haber efectivamente instrumentos que te permiten, construir instrumentos que te permiten normar, pero sin llegar a establecer un aparato de represión, de control, de regulación, es decir, tener un gran hermano, ¿no?, que controle qué es lo que dice la gente, y si no me gusta desde el poder, te sanciono. Uh-huh. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque estamos hablando por sobre toda la cosa de la comunicación como una herramienta de construcción de relaciones entre los seres, por lo tanto de rehumanización. De igual manera, también damos la bienvenida a Jorge Guachamín, secretario ejecutivo de CORAPE, donde una de las propuestas por parte del sector comunitario también es la eliminación de la Supercom. Una vez que hemos escuchado las intervenciones también de nuestras invitadas, ¿por qué motivos hacer esta eliminación de la Supercom? Bueno, un saludo con todos y todas, a todas las personas que nos están escuchando a través de la red informativa CORAPE. Felipe, verás, yo creo que es importante, y bueno, compañeras, también bienvenidas a la casa, CORAPE. Gracias. Para nosotros, efectivamente, yo creo que, resaltando lo que Jacqueline dice, en sí yo creo que sí hay una deuda permanente del Estado con el sector comunitario. A lo largo de los años que conocemos, o sea, el inicio de los medios comunitarios ha sido realmente difícil, y la lucha popular que conlleva el tema de los medios comunitarios ha sido de años y años y años. Entonces, desde el inicio hasta ahora que llegamos a la actualidad, donde tenemos una reforma que nos lleva la línea de tiempo. Yo creo que efectivamente sí hay que tomar muy muy en cuenta cómo va a ser este análisis, tomando en cuenta, digamos, la reforma que presenta el Ejecutivo, ¿no? Porque sabemos que hay algunas reformas dentro de la que nosotros nos hemos estado reunido dentro de los colectivos, tanto de organizaciones de comunicación, estamos con la CONAIE, estamos con FACSO, incluso en algunas reuniones hemos estado conversando. Y yo creo que sí es importante justamente la eliminación y por qué nosotros entendemos, porque realmente ha sido manchada el tema de la ley de comunicación a través de esta institución. O sea, realmente ha sido un proceso que ha venido quitando las partes positivas, muy positivas que tiene el tema de la ley y que se ha centralizado en un tema de poder. De todas maneras, nosotros creemos que efectivamente si es que la Defensoría del Pueblo pasa a formar parte de esto, sí debería tener ciertas actividades o pueda actuar de oficio frente a lo que la gente pueda determinar. Y eso debe ser, y nosotros hemos hecho análisis, porque, por ejemplo, una de las posturas que nosotros hemos dicho, bueno, crear una institución, por ejemplo. Pero realmente en el momento coyuntural económico que se maneja, realmente crear una institución fuera es muy complicado. Entonces, efectivamente, nosotros también creemos que la Defensoría del Pueblo es la mejor llamada al caso para poder, pero con todos estos antecedentes. Ahora, creo yo que en la conformación de la CORDICOM, en este caso, tomando en cuenta, digamos, lo que presentó el Ejecutivo, sí creemos que primero tiene que eliminarse la Defensoría que forma parte. O sea, no puede formar de parte y también ser de las dos. Entonces tiene que ser eliminada de la conformación, y nosotros planteamos una conformación de la CORDICOM un poco más ciudadana, ¿sí? Donde estén representantes de la ciudadanía dentro de la CORDICOM. Sí, dentro de la Defensoría vemos este análisis de que podría no ser tan factible, porque justamente serían las personas. Nosotros quisiéramos que los medios de comunicación estén incluidos y nosotros lo debatimos, pero no pueden estar porque tampoco pueden ser juez y parte de la misma situación. Entonces, sí, nosotros planteamos dentro de nuestra propuesta que un representante de las facultades de escuelas de comunicación social esté dentro de la conformación de la CORDICOM, estén 5 representantes de la ciudadanía, que pueden ser de pueblos, nacionalidades, afroecuatorianos, montubios, de género también, que puedan tener temas de criterio de interculturalidad, intergeneracional, un representante del Consejo de Participación Ciudadana y un representante del Ejecutivo. De esta forma, puedan, digamos, estar como veedores, ¿no? Y conformados dentro de la CORDICOM, y dentro de la Defensoría del Pueblo sí que se asigne efectivamente, como dicen las compañeras, todas las formas que ellos puedan aplicar y que ellos de alguna manera puedan defender los intereses de los consumidores de los medios de comunicación. Perdón. En este marco, María Eugenia, me parece un punto importante el que ha mencionado Jorge respecto a este tema de que la Superintendencia de Comunicación realizaba acciones de oficio. Una vez que esto pasa, digamos, en la propuesta del Ejecutivo, está que estas competencias pasarían a la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, no hay esta palabra que dice que pueda actuar de oficio, sino que las personas tienen que obligatoriamente denunciar estos hechos. Tal vez ahí no se está, digamos, obstaculizando el tema de derechos que la misma Defensoría actúe de oficio en ciertos casos que no han sido denunciados, por ejemplo. A ver, yo primero quisiera que también pensemos en sacar esta discusión de la institucionalidad, porque estamos centrados en esta discusión desde la que nos plantea el mismo poder para una regulación de un derecho que finalmente está visto circunscrito a un nivel mediático y a un nivel de quién tiene la palabra en ese medio y quién tiene la razón en ese medio. Uh-huh. Y estamos perdiendo el eje. En realidad, a mí me parece que circunscribir el tema de la ley a un tema administrativo y quién tiene el carácter punitivo o de oficio es volvernos a centrar en la misma discusión anterior sin habernos sacado el tema central, que es el tema, a ver, ¿a quién está beneficiando y para quién es esta ley? ¿Ya? Yo estoy de acuerdo que se suprima la Superintendencia de Comunicaciones, que pase a la Defensoría del Pueblo, porque finalmente la Defensoría del Pueblo, de una manera u otra, es una entidad que garantiza que los derechos de la población deban ser canalizados adecuadamente, observados por las instituciones públicas y por el poder público, y de alguna manera representaría un apoyo, digamos, en los procesos que deban instaurarse. Los mecanismos hay que discutirlos y hay que discutirlos a profundidad, ¿verdad? Pero ese es un tema. Entonces, pensar que pasamos de lo punitivo que plantea la Superintendencia de Comunicación a una Defensoría del Pueblo punitiva me parece otra aberración. Es decir, no podemos pasar de una institución a otra con el mismo carácter de la ley. Me parece que la Defensoría del Pueblo aquí tiene que pensarse bastante bien en su papel de garantía de derechos ciudadanos, no de imponer sanciones que finalmente, como en el caso de la Superintendencia, terminaron violando derechos a la libertad de expresión, a la transparencia informativa, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese es un elemento fundamental. Segundo elemento fundamental, aquí cuestiono el papel del Estado y por qué en la propia ley el Estado no tiene obligaciones más allá de ejercer un carácter punitivo. Me pregunto yo, y esto es clarísimo, o sea, ¿por qué el Estado no asume su obligación, primero, de garantizar derechos a la comunicación, y segundo, de garantizar transparencia, un manejo adecuado, y todos los mecanismos que le permitan a la sociedad tener acceso a la información pública, por ejemplo? O sea, me preocupa mucho pasar de un estado de propaganda a otro estado de propaganda. Y si no, hay que leer la ley. Porque ahora tenemos medios públicos institucionales. Lo teníamos en la otra ley. Ahora se llaman medios públicos institucionales. Volvemos al mismo mecanismo de tratar de crear un estado de propaganda donde el Estado tenga un sistema de medios propagandísticos. Por favor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo las entidades del Estado en el cumplimiento de su obligación, que no es hacer ni publicidad ni propaganda en favor de los gobernantes, sino es cumplir su obligación de entregar la información y de garantizar los derechos ciudadanos al acceso a la información, a la opinión pública, etcétera, etcétera? ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, yo sí los sacaría esta discusión y sí obligaría a que la agenda pública les lleve a discutir otro tipo de ley con otras características, en la esencia que decía Jacqueline, ¿no es cierto? Vamos a entender al derecho a la comunicación como aquel derecho a la interacción, aquel derecho al diálogo, aquel derecho humano que rehumaniza. Entonces creo que esa falla tiene de fondo esta ley. Otro tema que es el que decías tú, Jorge, el Cordicom. O sea, cambió el Cordicom, y ahí me pregunto, ¿cambió la esencia de la ley? El Cordicom no ha cambiado, fortaleció al Estado en esto, incluyó ahí un nuevo miembro, el de la academia, para que no, que el sector académico venga más o menos y dejen de pillar y pillar y pillar. Además de que le aumentaron también a la Secretaría de Comunicación. O sea, ¿ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del Consejo Ciudadano, de aquel consejo en el que la propia ciudadanía tiene que poner la agenda a través de sectores organizados, legitimados. No, estamos otra vez volviendo a la institucionalidad desde el poder. Entonces, yo sí creo que todavía nos falta discutir a profundidad esta ley y sacarla de esa discusión de poderes. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. En este marco, Jacqueline, ¿cómo deberían ser entonces tratadas estas reformas? Dado que, digamos, hemos escuchado tus intervenciones, las intervenciones de María Eugenia respecto a la comunicación desde lo esencial, desde una visión desde el derecho de los ciudadanos y no desde una visión mediática, si se quiere, del asunto, o una visión institucional de la comunicación. ¿Cómo debería ser el debate y cómo deberían ser abordadas estas reformas de la ley de comunicación? Bueno, ¿cómo debería ser abordado? Desde entendiendo cuál es la dinámica y la lógica de este sector al que le están adjudicando el 34%. ¿Cuál ha sido la dinámica y la lógica del sector? Dialoguemos, charlemos. Pero, a ver, no es un diálogo de sordos, pues. no es un diálogo funcional, no es un diálogo en que les debas 2 horas, 3 horas, la gente expone sus necesidades, su propio proyecto, y luego funcionalizas lo que te dicen y pasas una ley que probablemente no esté respondiendo a esas demandas. Eso es funcionalizar. Eso es adjudicarse una voz que no represente efectivamente los intereses nuestros. Yo digo, para hacer la ley, para entender la ley, necesitas un diálogo serio y profundo. ¿Ya? Este proyecto de reforma a la ley es un proyecto que yo digo, saludo en términos de que de alguna manera se está echando abajo un aparato de persecución, ¿no? Pero sí es, quedan claroscuros. O sea, no entendemos si efectivamente lo que se va a lograr después es tener entidades, organismos que utilicen la misma ley con el mismo espíritu anterior, porque no sabemos cómo van a ser designados, ¿no? O cómo se va a reorganizar este supuesto control administrativo de la comunicación. Entonces, a mí es un hecho que me preocupa. Otro hecho que me preocupa es efectivamente qué es lo que está pasando con las políticas públicas del artículo 86 de la ley, ¿no? De la actual ley que no se reforma, que permanece, pero que obligaba efectivamente al Estado a cumplir una responsabilidad de hacer políticas públicas que beneficie efectivamente a los sectores comunitarios. No hay nada. No hay absolutamente nada de eso. Eso me preocupa. Me preocupa, por ejemplo, que no esté claro cuál va a ser la reglamentación para que los sectores populares concursen nuevamente por las frecuencias y por el espacio radioeléctrico. Porque en este sentido lo que estamos viendo es hay un espíritu y hay una voluntad de desmonopolizar, de desconcentrar, por lo menos así entendemos. El artículo 106 y el artículo 103 de la ley permanecen. Hay una voluntad, entonces, de desconcentrar o de desmonopolizar. Pero yo digo, ¿qué elementos permiten efectivamente desconcentrar y desmonopolizar, dándoles a los sectores comunitarios, a los sectores populares, condiciones distintas, porque tenemos condiciones distintas para actuar y para hacer comunicación? No vemos nada de eso. Eso puede ser trabajado en un reglamento, pero a mí me preocupa que siempre está siendo postergado. Mira, para finalizar, yo entiendo que la ley es un marco, pero si no tienes fuerza efectivamente para que la ley se ajuste, para que la ley se aplique, ¿no? Efectivamente no va a pasar nada. La ley es un primer paso, un primer momento, pero a la ley hay que dotarle de sustancia. ¿Qué quiero decir? Es decir, las mismas organizaciones, los mismos sectores populares, necesitamos trabajar, ¿no?, de manera organizada y movilizada para que las cuestiones que de alguna manera benefician a una democratización real de la comunicación se apliquen. Y para eso necesitas fuerza y una discusión profunda, efectivamente, que es lo que inicié diciendo, y seria. Y que el poder, es decir, desde el Estado, haya una voluntad real, efectivamente, de establecer estas demandas en una ley que sea mucho más democrática y que beneficie históricamente a estos sectores que nunca han tenido derecho a la comunicación, ni a los medios. En este marco, queremos ya, digamos, para finalizar, ¿cómo garantizar que estas competencias que estaban en la Supercom pasen a la Defensoría del Pueblo y que esta Defensoría del Pueblo no responda al gobierno de turno en este caso? ¿Cómo lograr o cómo deberían ser los mecanismos para que sea una Defensoría independiente y que sea una Defensoría que responda por los derechos ciudadanos? Claro, yo creo que ahí está el reto, ¿no? O sea, es justamente tratar de dentro de la ley lo que nosotros estamos planteando y justamente buscando, porque es un análisis de desde los sectores de comunicación y luego tienes un tema judicial, digamos, hay un lenguaje que se tiene que estar adaptado a este proceso. Entonces, dentro de esto, nosotros hemos visto la necesidad, como te comento, de ir incorporando estas acciones que pueda tener la Defensoría. Ahora, depende mucho de, vuelvo y repito, estamos tomando la reforma del Ejecutivo que está visto, ¿no? O sea, y que eso es, bueno, todos sabemos que tiene un peso mucho más fuerte ahí. y eso va a depender mucho de cómo se vayan dando también los diálogos de las otras opciones o de los otros proyectos, pero yo creo que eso sí tendríamos que estar conmovedores en ese proceso de que hay una independencia total. Y también creemos que sí debería haber, yo entiendo, y creemos nosotros, un tema de regularización sobre el tema, ¿ya? A pesar de que es un derecho, y como conversamos, es muy delicado, o sea, esto no se trata de una ley que tenga que ir, porque es para todos y todos los ecuatorianos, o sea, no es para todos, y para todos tienen que verse beneficiados. Pero sí tiene que haber un proceso en el cual la gente como consumidora puede ir a reclamar. ¿Qué pasa el día de mañana? A mí me dicen cierta en un medio de comunicación. ¿A dónde? O sea, partamos de eso. O sea, ¿cómo sería el mecanismo de dónde tengo que ir yo a denunciar? Entonces me voy a la Defensoría del Pueblo y resulta ahí cuál sería la acción que tendría que tomar la Defensoría. Porque ellos pueden decir, bueno, como llegar todas las denuncias o y simplemente esperar que vayan directamente al tema del Código Penal. O sea, ¿cuál es el mecanismo? Y en ese mecanismo que esté, tiene que estar estipulado en la ley para que pueda seguir un proceso transparente, limpio y que pueda llevarse un tema de armonía con los medios de comunicación. En el tema de la democratización de la palabra y en esta distribución que se hace en la ley del 34% para medios comunitarios, 33% y 33% para privados y públicos. ¿Cuál es su análisis respecto a este sector del 34%? En los últimos años se ha fortalecido, ha existido estos mecanismos para la creación, fortalecimiento, sostenibilidad de estos medios comunitarios para que en la redistribución del espectro radioeléctrico se logre alcanzar este 34%. De hecho, es claro. Hemos avanzado o hemos retrocedido en tema de medios comunitarios. Creo que si normalmente los medios comunitarios históricamente han tenido problemas, la última década no fue la excepción, ¿no? Con variaciones, variopintos diría yo, sin embargo no ha sido la excepción. El tema de primero hay que atender varias cosas. El tema del 34% es un tema de lucha de los propios medios comunitarios, las organizaciones sociales, las organizaciones de trabajadores, los pueblos y nacionalidades sobre todo, que han sido los demandantes de este proceso durante muchísimo tiempo. Logró establecerse a nivel constitucional, por eso, por tanto, eso no puede ser revertido sino bajo reforma constitucional, menos mal, digo yo, porque lo contrario la ley les borraba rapidito, ¿no? Dado como la ley anterior, ¿no? Dado como se propuso, les borraba rapidito. Sin embargo, de ahí para allá, ¿qué pasó? ¿Cómo se estableció el reglamento para la entrega de frecuencias? En las mismas condiciones que lo que se exigía para los medios privados. Exactamente. Es decir, el medio privado o el inversor privado tiene capital para hacer los estudios, para colocar una cosa, otra cosa. Los medios comunitarios no, los pueblos y nacionalidades no. Los sectores sociales, los sectores populares no tienen esa capacidad, ¿ya? ¿Qué ocasionó esto? Un gran vacío de ese 34%, es decir, que ese 34% no pueda ser copado. Yo no sé con qué intención, de pronto, después de unos años, nos decían, al 34% que están inutilizados ahí, ¿para qué? Si las mismas organizaciones no quieren, la misma sociedad no quiere. Y no es que no quieran. Es que no pueden, porque les pusieron a competir en un escenario que les es imposible competir. Segundo, ¿hubo alguna acción afirmativa? De la única acción afirmativa que yo recuerdo es esa entrega, dación que hizo la Secretaría de los Pueblos de unas radios a las nacionalidades, ¿ya? Y finalmente se murió porque les ponen a competir también para la sostenibilidad en las mismas condiciones. Es decir, conseguir financiamientos que les garanticen la sostenibilidad a través de proyectos, a través de publicidad, ¿ya? Y la venta de productos. Igualito que los medios privados. Igualito que los medios privados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las condiciones son sumamente adversas, no garantizan la sostenibilidad. ¿Qué pasó? Que los medios se perdieron, una gran cantidad de frecuencias fueron revertidas porque no hubo cómo sostener ese proceso. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, que este discurso del 34% es una maravilla. Sí, es una maravilla. Pero ha servido para dos cosas. Una, para ejercer presión política sobre los medios comunitarios, las nacionalidades y pueblos a través de esta dación, porque así se la tomó, les vamos a entregar frecuencias, ¿ya? Porque yo soy buena gente y les voy a entregar frecuencias reconociendo su derecho, ¿ya? Y se ejerció presión política sobre nacionalidades y pueblos. Entonces, esa no es garantizar ningún derecho. Y la otra es asfixiarles, totalmente asfixiados. ¿Qué hubo atrás de esto? Hay que mirarlo. Agradecemos a María Eugenia Garcés y Jacqueline Artieda, docentes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, y a Jorge Guachamín, secretario ejecutivo de CORAPE, por estar junto a nosotros en este debate del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Amigos y amigas, finalizamos Voces sobre la Mesa. De ustedes se despide Felipe Mosquera. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.